Bueno, estamos en contacto ya con el compañero Marcelo Ojeda de Superplastic, que es una empresa que está en conflicto desde hace casi durante todo el año, estuvo en conflicto y se mantiene. Así que queríamos charlar con él porque también tiene el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MENER, que está dentro de la CETEP, y que nos comente cuál es el estado actual del conflicto. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo andás? Marcelo, hola, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Marce, encantado, che. La verdad, muchas gracias por el llamado y a tu disposición, no sé. Gracias, Marcelo. Acá estamos. Muy bien. No, por favor. Che, ¿cómo andan las cosas ahí en la fábrica? Queríamos consultar sobre el estado actual, digamos, de este conflicto. Bueno, mirá, te comento. Sí. La verdad que, bueno, el conflicto, viste, seguimos en conflicto. Esto viene a raíz del año pasado. Uh-huh. A causa, bueno, a partir de junio del año pasado, nosotros empezamos a ver irregularidades en la parte lo que es empleadora, que empezamos a ver cosas que no nos gustaban, sino que empezábamos a ver cosas que no cerraban. Entonces, bueno, claro, de ahí empezamos a hablar con los compañeros y, bueno, empezar a manejarnos, porque, bueno, era el tema de que ya los sueldos no se venían pagando, se pagaban a cuenta gota. El aguinaldo terminaron pagándolo, el aguinaldo de junio terminaron pagándolo en octubre y a cuenta gota también. Y bueno, ya de ahí, cuando llegaron ahí, ya los sueldos también no se venían pagando. Y bueno, y a partir de octubre en adelante, en un momento viene la patronal a decirnos que, bueno, en sí no había más plata, y que nosotros en realidad nunca creímos, porque la fábrica es una fábrica de embrague para moto. Uh-huh. Y nosotros no podíamos entender que, habiendo en la calle tantas motos, uno puede caer una fábrica tan grande y tan nombrada como es la marca nuestra del embrague, que es Superplastic, que está catalogada en 50 años, está catalogada como una de las marcas primeras en el mercado. Uh-huh. Entonces nosotros veníamos ya mirando eso, y bueno, y a raíz de eso la persona, bueno, la parte de esta empleadora empezó a tirar esto para atrás, y bueno, nosotros empezamos a resistir, y en noviembre decidimos hacer el paro en la fábrica. Bueno, paro todo un mes, y diciembre seguíamos lo mismo, hasta que, bueno, al ver que la persona ya esta no aparecía de vez en cuando y con promesas falsas, en un momento que fue, creo, crucial, porque uno veía que ya el aguinaldo no lo íbamos a ver, bueno, ya no veíamos la quincena, así que menos íbamos a ver un aguinaldo. Uh-huh. Entonces, de repente, en un momento empezamos a ver nosotros que las cosas no aparecían, y respuestas tampoco, a dar la cara tampoco. Entonces, en un momento crucial, vamos a decir, que se llega al 23 de diciembre, un día antes de la fiesta... Me imagino, esos momentos, vos sabés que te interrumpo, Marcelo. Digamos, sí. Son la gran mayoría de las fábricas que se recuperan, los paros, las cosas importantes ocurren en las vísperas de la fiesta. Y digo, me imagino esa situación de no cobrar, de llegar a fin de año y ver que uno está en una situación peor, digamos, de la que comenzó en el año, ¿no? De haber sido muy duro. No te puedes imaginar, Marcelo, lo que pasamos, y ver las caras nuestras, porque, como siempre yo dije, ¿no? Más allá de ver las caras nuestras, que nosotros por ahí, nosotros bancábamos, somos personas grandes, pero atrás nosotros cada uno tenía su familia. Claro. ¿Me entendés? Y nosotros era mirar lo que nos estaba pasando, pero al mismo tiempo, cómo volvíamos a nuestras casas, ¿entendés? Claro. Y nuestra casa, había familia que hubo compañeros que a veces han tenido hasta problemas con su señora, y ¿me entendés? Y sí, han llegado, sí, a separarse, y bueno, pero a raíz de eso también uno toma una decisión, que el 23 de diciembre decidimos cortar el parque industrial. Cortando el parque. Cortando el parque industrial. Ustedes están en Plátanos, en el parque industrial de Plátanos. El parque industrial de Plátanos, exactamente. Berazategui. Bueno, tomamos. Berazategui. Exactamente. Y bueno, y ahí nosotros, era la única que nos quedaba como para que nos escuchen. Más que nada, concientizar a esta persona a ver qué solución podía traer. Claro. Pero, bueno, y eso fue terrible porque el corte arrancó a las 9 de la mañana y todo, y bueno, y sin esperando, obvio, viendo que bueno, tanto empresario ahí adentro, que nosotros entendíamos, no es que era algo... Que a ver, queríamos hacer daño a toda esa gente y a todos esos trabajadores, porque también son trabajadores, más allá que estaban en relación de dependencia, claro. Y son compañeros de laburo, ¿me entendés? Uh-huh. Pero nosotros era la única forma que nos escuchen, que traten de ver la realidad que estábamos pasando, que no era porque se nos antojó un día y nos despertamos y decimos, hoy tengo ganas de cortar un parque industrial. Era en realidad porque por la situación que pasamos. Y la verdad que no le deseo a nadie, y cada vez que yo escucho ahora que ahora estamos en el tema de conflicto todavía, y yo voy a reunión y escucho, la verdad que me pongo en el papel de todo compañero de la que pasaron, y bueno, y a través de que yo cuento mi historia también pasa lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de eso duró hasta el mediodía el corte, ¿me entendés? Que fue bastante feo porque en un momento empezaron a venir los famosos cabecitas de tortuga, como le decimos. La policía. Exactamente. Y ya venía un patrullero, ya venían otra lanchita más, y otra camionetita, y ya eran más. Y en un momento... Eran más y con palo. Sí, porque venían decididos a eso. Claro. Venían decididos porque en un momento yo me pongo a dialogar con el comisario, o con el oficial a cargo, que decían, bueno, muchachos, yo tengo orden de acá que en 10 minutos tengo que desalojar. Che, escúchame, Marcelo, ¿vos, digamos, alguna vez en tu vida habías pasado en una situación parecida, digamos, de enfrentarte con la policía? No, Marce, no. No, yo... ¿Y qué pensabas en ese momento? Mirá, Marce, lo único que yo pensé, ¿sabes lo que uno tenía en mi cabeza? Era defender la fuente de laburo, y era defender mi laburo. Y a través de eso, yo defendiendo la fuente de laburo, estaba defendiendo el plato de comida de mi hijo. Claro. ¿Entendés? Tengo un hijo de 11 años y mirá, te lo cuento y me emociono, ¿viste? Porque fue un momento feo porque, como te digo, yo no era en contra de nadie, ¿me entendés? No era en contra de trabajadores, no era en contra ni de los mismos empresarios. Era contra algo que yo quería defender y quería bancar con mis compañeros, ¿viste? Y me emociono, disculpame, te pido disculpas si la voz se me pone cruzada. Pero es algo que cada vez que recuerdo eso, es algo que se te mueve todo, ¿viste? Claro, la dignidad, ¿no? Digamos exactamente, eso, a eso. Defender la dignidad. Porque creo que a través del laburo uno, el trabajador siempre es digno con su trabajo. Claro. Y yo creo que todo compañero y todo trabajador que quiere defender su trabajo o su fuente de trabajo está defendiendo la dignidad y su familia. Claro. El plato de comida de su familia. Y yo te puedo asegurar, Marce, que yo lo único que tenía en mi cabeza y en mi mente, no tenía miedo a esos tipos que bajaban con palo. Yo adelante tenía la carita de mi hijo, y era un 23 de diciembre. Y yo no sabía, no sé si un regalo, pero yo no sabía qué plato de comida le iba a dar esa noche, ese 24. Entonces, y en un momento, te juro, miré para todo alrededor, y eran las 12 del mediodía, y en un momento miro así, y te puedo asegurar que miré a todos mis compañeros. Y todos, viste, estaban dispuestos a ir a hasta lo último, viste. Claro. Y con acompañamiento de otros compañeros, de otras fábricas que han venido, tanto desde el gremio nuestro, del gremio en el sentido que estoy hablando, compañeros de otras fábricas. Nada del sindicato, porque el sindicato nunca apareció. Apareció después de última. Caucho, ¿no? El caucho, exactamente. Entonces, a raíz de eso, miro para atrás y yo, mirá, en ese momento de que me queda un poquito de lucidez, porque lucido estaba, ¿no? Pero lucidez en el sentido de empezar a mirar al del costado. Sí. Y yo esos compañeros, yo no me lo voy a olvidar nunca, cuando me dijeron, Marce, lo que vos decidas, está bien, y si tenemos que ir, seguir, vamos a seguir. Y yo miro para el costado y yo no era justo, no era justo que esos compañeros que han venido tan lejos porque han venido de fábrica de San Martín, ¿viste? Sí, sí. A venir a acompañarnos. Y no era justo que se coman palos y que tampoco pasen una fiesta metido en cana. Porque claro. íbamos para eso, era para comernos palos y comernos metido adentro hasta todo el 24, 25, y no sé si nos dejaban hasta el 31. Así que, y en eso tomo la decisión de levantar, ¿viste? Uh-huh. Levantamos medio carril y bueno, y después bueno, llamé a mis compañeros y la otra gente se ha quedado ahí a bancar ahí. Nosotros fuimos a la fábrica a tratar de solucionar con varios empresarios de ahí, que en realidad, bueno, y de ahí empieza otra era, ¿no? Porque, como digo yo siempre, nos cambió la vida esto. Claro. Les está cambiando. Marcelo, digamos, el otro día que estuvimos charlando personalmente, me contabas que, digamos, el dueño es un hombre mayor y que de alguna manera le había entregado el negocio a su hijo, algo que pasa innumerables oportunidades, digamos. Sí. Las segundas generaciones funden empresas, sí. Se dedican a fundir empresas, ¿no? Y que me contabas que este tipo iba, buscaba plata y... Bueno, eso, sí. Mirá, te explico. Eso fue antes de que llegue eso lo que te explico de... El momento de la crisis. De junio, ¿no? Julio, qué sé. Ese muchacho toma, le da el lugar al hijo. ¿Cómo es el nombre del empresario? Del empresario Juan Eusebio Perasolo. Perasolo, sí. Uh-huh. Y bueno, se le da el lugar, el hijo quiere tomar la posta. Entonces, a raíz de lo que nosotros vemos, también apoyamos eso, porque por ahí vemos un viento de cambio, por ahí un vuelco. Claro. Le damos el apoyo, como trabajadores le damos el apoyo, porque por ahí vemos que por ahí sangre nueva, por ahí puede llegar a levantar. Claro. Y quién mejor que por ahí tiene otra perspectiva, porque nosotros veíamos que el padre era una persona mayor y que por ahí entendíamos que ya estaba cansado de tantos años, y por ahí este pibe joven, 47 años, ¿me entendés? Por ahí tenía todo ya como para seguir adelante y poder recauzar lo que es la fábrica, porque la fábrica había que ponerle un poquito de cariño nada más y tratar de meterle laburo. Claro. Que el laburo estaba porque la gente estaba dispuesta. Claro. Pero bueno, esta persona vino, el hijo, y la verdad que fue peor que el padre, así que, porque plata que entraba, plata que iba para su bolsillo y venía y nos decía que no pagaba, o se iba a un viaje... Se iba a una cobranza en Santa Fe, pudiendo volver y sabiendo cómo estábamos nosotros la situación, se fue en un miércoles y terminó viniendo el lunes a la tarde de la otra semana. Sí. Y sabiendo que él tenía que volver al otro día para poder pagar, para poder comprar materia prima y para poder seguir trabajando porque tenía una buena plata de ahí. Sí. Y después de esa plata, lo único que ha traído eran 5.000 pesos. Joder, y increíble. Nosotros sabiendo que venía bastante plata como para comprar mercadería y para poder seguir encauzando. ¿Ustedes son 15 actualmente? 15, somos 13 muchachos y dos compañeras. Una administración y una chica que está ahora, que antes, bueno, ella hacía el trabajo de limpieza. Uh-huh. Y ahora, bueno, está a la par de nosotros, trabajando, envasando, así que... ¿Y ustedes hoy piensan que se puede, por lo menos están coadministrando, ayudando, ¿no? Digamos, colaborando en administrar, en llevar eso adelante, pero tiene una fuerte impronta de parte de los trabajadores? Y además esto parece que va parecería que va a la quiebra de este hombre y que ustedes se puedan hacer cargo, ¿no? Sí, vamos todo por eso, porque el conflicto sigue. Claro. La persona es como que quiere un poco prometer algo, pero siempre a media, ¿viste? Y nosotros hasta lo último, ¿viste? Así que estamos en plena formación, así que con los compañeros seguimos pensando lo mismo, así que estamos también totalmente agradecidos. Quiero tomarme este tiempito y pedirte permiso para decir lo que es el MENER, lo que es CETEP, CETEP de La Plata, CETEP de Constitución, que nos han ayudado muchísimo, y vos también, yo sé que no te gusta que te lo diga, pero bueno, vos nos estás dando una mano muy importante. Así que con esto, de tratar de salir, de contar mi problema y para la gente y para algunos compañeros que por ahí están en conflicto también, ¿no? Y para darle fuerza. Fenómeno. Bueno, muy muy muy emocionante la entrevista. Te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte y un saludo ahí para todos los compañeros. Y bueno, sí, póngale fuerza, que son compañeros inteligentes y yo creo que les va a ir muy bien, Listo, Marce, te agradezco mucho. Déjame mandar saludos, bueno, lo que es, dale, como te dije, la gente esta que nos ha ayudado muchísimo. Y atrás de, como yo digo siempre, nosotros podemos estar para adelante y tomar la decisión, y quiero dar, no sé si un consejo, pero decirle a compañeros que por ahí están ahí con miedo y tratar de no animarse, anímense, compañeros, porque anímense, porque lo único que nos queda, como dijiste vos hace un rato, la dignidad, y la dignidad solamente es con trabajo, y el trabajo nosotros lo tenemos que defender a muerte, porque es el plato de comida de nuestra familia. Así que desde ya, Marce, te quiero agradecer. Gracias por este espacio y gracias por todo lo que haces. Dale. Así que un abrazo grande. Gracias a vos. Hablamos con el compañero Marcelo Ojeda de Superplastic, una empresa que va en vía, en un conflicto, pero va en vía de recuperación. Todo parecería indicar que no logra el empresario, digamos, sacarla adelante y que va a presentar la quiebra, y los trabajadores ya se están organizando para poder atener su cooperativa y recuperar esa empresa. Compañeros que han llevado su estrategia muy inteligentemente, hay que destacarlo esto, cuando los compañeros, digamos, tienen esa impronta, esa visión, ¿no?, de poder hacerle frente a un empresario de otra forma, no solamente utilizando la fuerza, que a veces es necesario, ¿no? Siempre es necesario, pero estos compañeros han podido negociar hoy, que hablaban los invisibles, digamos. La negociación con los empresarios es muy importante y es una visión que tiene el peronismo. Estos compañeros han llevado eso adelante y hoy siguen trabajando, coadministrando la empresa con el empresario, ¿eh? Wanna know why I